Varias unidades de la economía nacional del país logran éxitos en la producción. Más de 190 fábricas de medicamentos Koryo, como las de Pyeongchang y Gangi, adjuntas a la Dirección de Producción de Medicamentos Koryo del Ministerio de Salud Pública, sobrecumplieron el plan anual de la economía nacional y de esta manera contribuyeron a concluir el de la dirección hasta el día 7. Por otra parte, los funcionarios técnicos y obreros de la fábrica de aleaciones de hierro de Puryong lograron incrementar en 1,2 veces la producción al construir el horno de destilación seca de carbón pardo para aumentar las variedades de aceros de liga y materiales de acero estandarizados.